Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid. Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se dedica a las músicas con raíz más maravillosas del planeta y que se difunde a través de 40 emisoras a lo largo y ancho del mismo. Hemos comenzado con un sonido que nos llega del centro este de Europa, pero a cargo de una banda de Toronto, en Canadá. Una banda que, por cierto, practica la música de ese territorio centro europeo y europeo oriental. Lemon Bucket Orchestra, es decir, algo así como la orquesta del cubo de limones. Así que con esa frescura se nos acercan a las músicas de estos territorios, en este caso con una pieza que nos llegaba desde Hungría, Orco Suite, con la cual hemos abierto el programa con su nuevo disco Murka, y por esos territorios vamos a continuar. Pues seguimos con esos sonidos de Europa del Este, aunque en este caso hechos por un grupo que está en Francia, el grupo Doi Setche. Vamos a quedarnos con esta Breasa Calagurui. Tenemos música de Doi Setche. Este grupo es un cuarteto liderado por el violinista David Brossier, que también canta y le acompaña un acordeonista, un violonchelista y un contrabajista. Pues hemos oído unos canadienses haciendo música de Hungría, unos franceses haciendo música de Rumanía y ahora vamos a escuchar a unos bosnios haciendo música de Bosnia. Seguimos por el este de Europa, pero ya con grupos que están por allí, proceden de esas zonas. Desde Sarajevo concretamente llega Divanjana. Nos adelantamos un poquito en el tiempo, dado que este disco saldrá publicado el 29 de enero del 2016. Ya lo estáis escuchando aquí en el 2015, que es cuando estamos haciendo este programa, poco más de un mes de esa fecha. Y la pieza que escuchamos de estos bosnios de Divanjana se titula Dan Saptika. Pertenece a su disco Sukfa. Ida

Oíamos antes a Divan Hanna y oíamos ahora a Lenka Lichtenberg, ambos discos del sello Arc Music, sello británico, con larga trayectoria y que el próximo año, 2016, van a hacer 40 años de trayectoria, mandándonos músicas maravillosas como estas que suenan aquí en Mundofonías, las de esta artista canadiense, Lenka Lichtenberg, de orígenes judíos, cuyo disco va a salir el 26 de febrero, llamado Yiddish Journey, del que oíamos el tema Eivik. Y vamos a continuar ubicados en América del Norte geográficamente, pero musicalmente también con referencias a tierras más orientales. En este caso es el proyecto Caravan Sarai, que nos acerca a músicas de Oriente Próximo a través de las cuerdas de Narayan Sijan y de la electrónica y las percusiones de Carmen Rizzo, el afamado, por otro lado, productor. Escuchamos esta pieza que lleva por título Shearing. Thank you. es la música de Caravansaray. Es un proyecto que surge en Estados Unidos, pero con estas evocaciones orientales que hemos escuchado en su disco Woven Landscapes, paisajes entretejidos, del cual escuchábamos el tema Shirin. Dejamos sonoridades orientales para llegar hasta el norte de África, aunque con un artista que vive en Gran Bretaña. Él es Simo Lagnawi. Su tercer disco se llama The Nahua Caravan Salt, la caravana Nahua Sal, y está editado por el sello World Records, que además es el sello de Griselda Sanderson, una estupenda artista, ella misma también, que seguimos aquí en Mundofonías. Vamos a quedarnos con un tema de este disco del de Simo Lagnawi, de este artista marroquí, el tema Shema. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. ¡Hala! Loto la calle. A la base esto no te pase así. Ubi babongue, somo mocote. Ala, loto la calle. A la base esto no te pase así. Ubi babongue, somo, somo. Hemos continuado en Mundofonías con este proyecto de este músico llamado Johan Verwy, un músico que está ubicado en Francia, cuyas raíces musicales también tienen mucho que ver con la isla de la Reunión, en el Océano Índico. De hecho, en el título del disco pues ya lo demuestra, Métis Maloya. El Maloya es uno de los géneros principales de la música de la isla. El título del disco sería, por lo tanto, Maloya Mestizo o Mestizo Maloya. Músicas como esta pieza que acabamos de escuchar, NRN, son las que componen la interesante propuesta de Johan Verwy. Pues también está hecha en Francia. La siguiente música que escucharemos es el grupo You Can Dance, escrito U Can Dance, digamos. Nos quedamos con un muy curioso tema de un EP que tienen muy reciente llamado L'Anchiville, que empieza con este sonido guitarrero que nos recuerda a la música grunge. Lanchiville, Pues oíamos a You Can Dance, este grupo que llega desde Francia con 4 componentes franceses y uno etíope, el cantante, llamado Asnake Ghebreyes, desde luego impresionante cantante, de esa manera tan especial de cantar que tienen los etíopes. Y desde luego, pues la música ya veías que era como una mezcla entre grunge y sonidos urbanos. Etíopes eran You Can Dance, tema incluido en un EP de 2 temas en el que está Estelle Anchivillé junto a Ende Jerusalem, los 2 realmente temazos. Pues vamos a continuar con música hecha en Francia, con una muestra más de la diversidad cultural y musical de ese país, no solo en lo que apunta a otras zonas del planeta, como hemos visto con la música que tiene que ver con la Isla de la Reunión o con Etiopía, sino también dentro de las propias fronteras administrativas de Francia. Por ejemplo, en tierras de Bretaña se hace una excelente música. Hay sellos estupendos como el sello Inacor, que están produciendo excelentes discos. El último de ellos, por ejemplo, de este sello es el de Craze Brace Academy, un colectivo musical que nace de un programa de formación musical también dirigido artísticamente por el gran cantante bretón Eric Marchand. Su nuevo disco se llama Pempet Round, quinto round, el round que también es un juego de palabras porque es una danza de algunas zonas de Bretaña. Ellos reivindican también la especificidad de la música bretona, su carácter modal, que prácticamente la acerca más a músicas incluso del Próximo Oriente que a la música habitual occidental. Esta es la pieza con la que abren este fantástico nuevo disco, la Craze Brace Academy, este quinto round, titulada Soudard Art Republic. Thank you. tu tapes me ça me ma me gawin war away on a gawin war away on we can see tan me san me ma me gawin was a gwe san a gawin was a gwe san me tu tan me mestre ze per garen mio a me tu tan me mestre ze per garen mio vi do pan mi san u gen we per dinan me yom na we dinan me yo na vi on pe mi sva mi nen Escuchábamos música desde Bretaña, desde uno de esos maravillosos finisterres europeos, con la música de la Craze Brace Academy, esta academia bretona de músicos dirigidos por Eric Marchand y con un montón de intérpretes que tocan instrumentos que tienen que ver con la tradición del país, de Bretaña, y también con otras tierras como el este de Europa y Próximo Oriente. Vamos a despedir este Mundofonías con otro artista bretón, este histórico, Alan Stivell. Su último disco es Amser, es decir, Estaciones, y nos quedamos con el tema Purple Moon. Ya sabes que estabas oyendo Mundofonías, que puedes contactarnos en radio@mundofonias.com y que además estamos en Facebook, en Twitter. Y desde aquí te mandamos un saludo, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Thank you. jardin. Par de la fougère et myrtille, serait